Olvidarme, me cambiaste tú a mí por no ser de tu altura. Y hoy que tú estás sufriendo, añoras mi ternura. Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos tu felicidad y la dejaste. Escapar. Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos tu felicidad y la dejaste escapar. Los momentos cuando a mi lado fuiste feliz. Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos tu felicidad y la dejaste escapar. Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos y la dejaste escapar. Tu castigo será mi felicidad.